Estamos con Juan Ignacio Busso, que está considerado campeón argentino en esta prueba de maratón aquí del Balcarce. Bueno, Juan Ignacio, nos quedamos contentos con una prueba realmente muy exigente. Contanos cómo fue la sensación. Bueno, la verdad que muy contento por el resultado obtenido. El circuito muy duro, se complicó más aún con el barro que había. Pero bueno, estábamos entrenando para el tramontano para esto y se nos dieron las dos cosas y vamos a seguir entrenando ya que queda un par de carreras importantes en el año. Ahora, ¿qué es lo que sigue para vos? Y ahora el fin de semana que viene la Vuelta Real y el otro fin de semana Corporal. Y después ya el argentino de Cross Country, la última fecha, vamos a ver si vamos. Y ya vamos cerrando la temporada 2011. ¿A quién se le agradece por estar aquí, Juan Ignacio? Bueno, le agradezco a mi familia, que gracias a él estoy acá. A la familia de Miguel Hidalgo, que nos recibieron muy bien en su casa. Y a Miguel y a Choco, que son mis entrenadores. Y a los sponsors que me ayudan. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Todo.